Que la crisis no la pague el pueblo. No tocar la edad para jubilarse. Derogar la AFAP. Hoy la pelea que doy es quererme más. Muy bien, muchas gracias, Jonah. El saludo para Agustina Migliorico. Le damos los buenos días. Gente que integra este movimiento en defensa de la seguridad social. ¿Cómo estás, Agustina? Buen día. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Un saludo muy grande a todos los compañeros del movimiento en defensa de la seguridad social. Bueno, una vez más estamos acá, otra semana. Hoy nos gustaría quizás poder dar una explicación, como acostumbramos nosotros, ¿no? Una explicación clara, concisa a la gente, y algunas declaraciones que se dieron la semana pasada, alrededor del jueves de la semana pasada, por el director de la comisión de expertos, el señor Rodolfo Saldain, donde en los medios de prensa, creo que fue en Búsqueda, específicamente salió una nota de él donde decía de que la comisión de expertos está viendo en estas recomendaciones como muy probable y necesario, digamos, el aumento de la edad para jubilarse, la edad de retiro, a 65 años. Un tema muy delicado, porque es un tema que no contempla las actividades laborales de muchos de los trabajadores y trabajadoras que requieren una capacidad física y de salud integral muy muy específica, y que el deterioro de salud nos llega a todos, ¿no? Y estirar los 5 años más no es algo que una decisión que se pueda tomar así a la ligera, metiendo a todo el mundo en la misma bolsa. Nosotros decimos de que esto no es necesario de que sea así, de que hay otras condiciones antes de este ataque directo a la clase trabajadora, ¿no? Esto también tiene otras características, porque si nosotros aumentamos la edad laboral, ¿no? De los trabajadores, disminuimos la posibilidad de ingreso de gente joven en el campo laboral, ¿no? Con lo difícil que está la situación laboral en la actualidad, esto sumaría cuestiones que dificultarían más aún el ingreso de la juventud al campo laboral. Los otros días, en una conversa muy personal, alguien me decía: a los 20 años, 22 años te piden 5 años de antigüedad o de experiencia para empezar a trabajar. A los 50, si te quedas sin trabajo, sos viejo para conseguir un trabajo nuevo, y a los 60 sos joven para jubilarte. Entonces digo, es un cálculo que hace la gente, que por suerte se está dando, porque esto de cuestionar es fundamental, ¿no? Que el pueblo se ponga a cuestionar, y forma parte de organizaciones sociales como por ejemplo la que integramos nosotros, va a ayudar a realizar este cambio, a que se pueda elaborar este cambio constitucional que prevean este tipo de avasallamiento, porque esta mirada que está teniendo la comisión de expertos es totalmente economicista, ¿no? No se está poniendo sobre la mesa ni las necesidades ni la preocupación de la clase trabajadora. 7 de cada 10 uruguayos se niegan el aumento de la edad para jubilarse, y sin embargo es una de las primeras cosas que sale a decir este señor Rodolfo Saldain a un medio de prensa. Cuestiones que ya habíamos hablado, no sé si vos te acordabas que comentamos de que este señor fue relator, digamos, de participó en la redacción de la ley que instauró las AFAP en el año 95. Después también se habló, de poder darle otras herramientas a la AFAP, ¿no? Como por ejemplo disminuir ese tope que hoy son 67.000 pesos para entrar de oficio a la AFAP. Disminuir ese tope, no se habla muy bien hasta cuándo, hasta cuál sería la cifra, pero también se está hablando de darle a las AFAP la posibilidad de inversión fuera del país, ¿tá? Lo que todavía complicaría aún más, porque le perderíamos completamente el rastro a los aportes de los trabajadores, a ese aporte que va al sector privado. Si bien no hay un registro exhaustivo de en qué invierten las AFAP ni nada de eso, sabemos que por lo menos está dentro de, de, del país, digamos, ¿no? Pero se está hablando de la posibilidad de que esto se pueda realizar, inversiones, todo en un amparo legal, obviamente, ¿no? Fuera del país. Entonces es aún mucho más peligroso. Y otro punto que creo que es el más grave de todos, que estaba también en la misma nota, hace referencia a una recomendación que daría esta comisión de expertos de pasar la gestión del BPS, de la Seguridad Social, a el Banco Central. ¿Esto qué conlleva? Bueno, desde la parte de los trabajadores de BPS dice, bueno, pasaría, se perdería completamente también el rastro de los aportes de los trabajadores, ¿no? Porque pasaría un sistema mucho más amplio que el de BPS, y aparte de eso también están pasando directamente al Poder Ejecutivo, a un órgano totalmente economicista. Entonces, algunos principios de la seguridad social, como el de la solidaridad, se estarían perdiendo. Entonces digo, estas cuestiones realmente preocupan, estas cuestiones demuestran desde hace meses ya que venimos con este tema, que venimos advirtiendo sobre algunos de los de las personas que integran esta comisión de expertos, cuál es su historia dentro de la seguridad social, dentro del campo político. Hoy por hoy nos demuestran de que lamentablemente estábamos en lo cierto, ¿no? Y cuestiones que se están poniendo sobre la mesa son mucho más graves de lo que nosotros pensábamos. Entonces, hablándole a la audiencia, al vecino, ¿no? Al comerciante de barrio, esto realmente nos debe preocupar, pero muchísimo, porque vienen por más cosas de las que nosotros pensábamos. Vienen realmente por un desmantelamiento casi completo, te diría, de BPS, el Banco de Previsión Social, de la Seguridad Social. Entonces estamos a tiempo, esta lucha todavía se puede dar. Nosotros siempre decimos, cuando vamos al encuentro de los vecinos, de la clase trabajadora, le planteamos esta situación, le decimos, existe un proyecto alternativo que está en conocimiento de la comisión de expertos, que está en conocimiento del equipo del ERT, que está en conocimiento de diferentes mesas políticas y sindicales. Esta es la propuesta, esta es la solución alternativa que la gente de ATCS y del Movimiento Nacional de la Seguridad Social brinda a esta reforma neoliberal, ¿no? Y ponemos sobre la mesa el tema de las exoneraciones fiscales, de no tocar las actividades bonificadas, de poder hacer ajustes en impuestos como el impuesto a la riqueza. ¿A cambio de qué? A cambio de no aumentar la edad de jubilarse, a cambio de no disminuir lo que son los montos de las jubilaciones, de no perder calidad en prestaciones. Y la gente dice, sí, vamos por esa, porque siempre hasta ahora las reformas han sido en desmedro de la clase trabajadora, todavía con algunas situaciones que son realmente vergonzosas, como el aumento que se le dio a los jubilados de 259 pesos. Digo, esas cuestiones que rozan mucho hasta la parte de la humillación, diría yo, ¿no? Porque te acordás que estuvimos hablando de la canasta básica, lo caro que están las cosas, y un aumento de 259 pesos para nuestro jubilado, donde un gran porcentaje de ellos cobra 14.300 pesos, que es la jubilación mínima, realmente es una vergüenza. ¿Tá? Pero no es un aumento, Agustina, es un préstamo que en enero nuevamente lo van a descontar. Sí, sí, así es, pero digo, que la gente en este momento, bueno, dice, está, es el aumento, ¿no? Pero es una burla, realmente es una burla. Total, total. Entonces, mañana... Sí. Perdón, sí, no, sigue. No, pregúntame. Bien, en relación a todos estos temas preocupantes realmente, que envuelve el mundo, diríamos, de la previsión social, me dejaste pensando con eso de que el Banco de Previsión Social podría pasar al Banco Central, me dijiste, sí. lo dijiste recién, ¿verdad? Sí, así es. Está dentro de las recomendaciones que se presentaría por la Comisión de Expertos. Eso fue declarado por el señor Rodolfo Saldain, ¿no? La semana pasada. Uh-huh. Bien. Y esto, ¿qué, según de tu punto de vista, qué inconveniente tendría para el aportante, para incluso para el tipo que está percibiendo hoy en día, que son los jubilados, ¿no? Sí, mira, yo realmente busqué, viste que siempre me gusta buscar información de primera mano para poder tocar estos temas con claridad, ¿no? Entonces, consultando a los compañeros del movimiento, me decían, una de las cuestiones principales es que se perdería el registro, digamos, el control de la parte de aportación de cada uno, porque el Banco Central es un sistema económico muchísimo más amplio, ¿tá? Entonces, en algunas cuestiones, por ejemplo, dentro del BPS, del Banco de Previsión Social, se van pagando, se va haciendo, por ejemplo, con las inversiones de los activos, se van pagando prestaciones, ¿me entendés? Se van pagando jubilaciones de los actuales jubilados y así. Por eso decimos que es un sistema solidario. Es un sistema que permite la circulación del capital económico, por decirlo así. Eso por un lado. Y por otro lado, se pasaría al Poder Ejecutivo, por lo tanto, quedaría completamente a disposición del Poder Ejecutivo estos aportes, ¿no? Y bueno, y ahí también se perdería el tema solidario de que los activos le colaboren en el pago de los pasivos, digamos, ¿no? Que es como se ha venido dando. Se pierde de alguna forma. Ah, también se podría perder la representación, que seguramente, digo yo, van a buscar una forma de regularlo, ¿no? Pero toda la parte de la representación de los trabajadores dentro de BPS, de los jubilados, y bueno, y de las empresas, esa parte de esa representación social que decimos tener, se perdería. Acá hay un oyente que me pregunta, dice, buen día, ¿cómo? A ver, que te pregunte desde dónde y cómo podemos apoyar este movimiento. Dice, voy a cumplir 53 años, llevo más de 30 años de aporte, ¿me afectaría igual? Es una de las consultas que me hace un oyente o una oyente. Sí, en realidad nosotros decimos que esto nos va a afectar a todos, ¿tá? Porque una de las cuestiones que dicen que es una gran mentira es que aquellas personas que ya estén jubiladas o estén muy cerca de jubilarse no se van a ver afectados. Nosotros decimos que es mentira porque una de las cuestiones que van a modificar es el índice medio del salario, ¿tá? La tasa de reemplazo también. La tasa de reemplazo, por ejemplo, es el cálculo inicial que te hacen en el momento que vos haces tus trámites para jubilarte y por lo tanto el cese laboral, ¿no? En base ahí, bueno, se calcula cuál va a ser tu jubilación inicial porque, bueno, esperamos que con el transcurso del tiempo esa jubilación vaya recibiendo un respectivo aumento. Pero a su vez, si vos ya estás jubilado, ya te hicieron la tasa de reemplazo, ya estás cobrando tu jubilación, también te van a ver perjudicado porque al bajar las jubilaciones también se baja los futuros aumentos, se baja el porcentaje de los futuros aumentos. Entonces realmente esto es un tema que nos debe ocupar a todos, ¿no? El tema de las prestaciones también, ¿no? Las prestaciones que se brindan están sobre la mesa para hacer un recorte de estas prestaciones. Esto lamentablemente uno lo ve todos los días, ¿no? Los efectos de, por ejemplo, de la LUC los vemos todos los días, los vemos en los aumentos del gas, los vemos en el aumento del combustible. Digo, son herramientas que de alguna forma adquirió el gobierno, el oficialismo, la coalición, para ir en desmedro de la clase trabajadora, que bueno, que en este momento nos están pegando de todos lados, ¿no? Dice por acá la misma oyente, ¿no? ¿Tenemos posibilidad o hay tiempo de cambiar las cosas? Se dice, ya está todo redactado y listo, dice. ¿Cómo se para eso, según la consulta de esta oyente? Sí, mira, nosotros creemos que por las características con las que se han venido manejando, la ley está redactada, ¿tá? Si bien oficialmente las recomendaciones de la Comisión de Expertos aún no se presentaron, se estarían presentando esta semana, aunque también la parte de la representación empresarial pidió una prórroga, todavía no es oficial que se le haya concedido, posiblemente se le dé una prórroga de 15 días más. Pero ponele que a mediados de agosto se estará presentando esas recomendaciones. Más allá de eso, nosotros creemos que ya está redactado la ley. Nosotros lo que estamos haciendo es generar esta conciencia colectiva que por suerte se viene desarrollando muy ampliamente en todo el país, en diferentes departamentos y barrios y demás, con una parte informativa. Nosotros lo que proponemos para esto es la elaboración de una papeleta en la que ya estamos trabajando, que llevaría a un plebiscito, ¿tá? Llevaría a una reforma constitucional que prevea proteger este tipo de situaciones, ¿tá? Por ejemplo, eliminar, establecer una edad para jubilarse, primer punto. Eliminar el tema del sistema mixto, ¿no? O sea, ahí estaríamos eliminando el sistema de las AFAP, pero también previniendo, digamos, cualquier otro sistema de privatización de los aportes de los trabajadores que se pueda dar en el futuro. Esta fue una herramienta que fue muy positiva, que se utilizó en el año 89, que aún viene protegiendo la seguridad social en algunos aspectos. Otros aspectos, evidentemente y lógicamente, en el año 89 no estaban previstos, que se dieron después. Bueno, hoy por hoy tenemos esta posibilidad, estamos formándonos, informándonos, la posibilidad que tenemos y el interés de nosotros siempre reunirnos con los diferentes compañeros y compañeras interesados en el tema. Te puedo pasar un número de contacto que es el mío. Sí, se lo vamos a pasar a esta oyente que, bueno, le ha interesado el tema este, ¿no? Sí, mi número es 091-800-403. Sí. Reitérámelo, por favor. 091-800-403. 403. Sí. Ustedes están haciendo reuniones, ¿no? Sí, estamos todas las semanas. Sí, estamos con reuniones ya presenciales, que está mucho más bueno también por el tema del intercambio. Esta semana es una semana realmente con muchas novedades para el movimiento. Hoy, por ejemplo, a las 18:30 nos recibe la Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental. Nos va a recibir a dos representantes. La idea es poder comentar un poco cómo se generó el movimiento, la existencia del proyecto alternativo y poder así confirmar una fecha para esta misma semana ser recibido en el plenario de la Junta. Una solicitud que venimos realizando desde hace mucho tiempo, que le venimos planteando a las diferentes bancadas, con las tres bancadas nos reunimos, con las tres llegamos a un acuerdo y esperamos que esta instancia de ser recibidos por el plenario de la Junta se concrete esta semana. En ese caso también estarían llegando a Paysandú compañeros de ATCS para participar de la presentación del proyecto alternativo y también para poder hacer una recorrida en la prensa, para poder concretar alguna reunión. Nos interesaría muchísimo tener una reunión con los diputados por Paysandú, con los tres diputados por Paysandú. También podemos concretar alguna reunión con un grupo o colectivo social o de vecinos que esté interesado. Creemos que si así se da, vamos a tener capaz que dos días a los compañeros por acá y queremos aprovechar al máximo esta oportunidad. Agustina, muchas gracias como siempre. Muchísimas gracias, Gran. Juan, un abrazo. Igualmente. Bueno, ya saben, entonces, cualquier cosa se pueden comunicar, cualquier consulta, si ustedes quieren participar de estas reuniones que está realizando semanalmente la gente del Movimiento de Protección de la Seguridad Social, bueno, se pueden comunicar al 091-800-403. Toda, participación, toda idea es importante para justamente fortalecer a este movimiento. 091-800-403. Hay otro comentario acá de la oyente, dice: hasta ahora recuerdo cuando el actual presidente, entre otras falsas promesas, decía que a los 60 podía tener opción de seguir y que no le iba a cambiar a pocos años de jubilarse sus planes. Muchas gracias, me estaré comunicando, dice la oyente, entonces a la gente del movimiento a favor de la seguridad social, ¿no? Protegiendo justamente la seguridad social, como recién lo decía Agustina. Bueno, señores, vamos cambiando.